Universitaria. Welcome to Hotel Diablo. Tell all my competition that I love them, but I brought them back just to kill them again. Tell all the listeners that I said fuck them if they thought I'd never be breathing again. I keep some drink in the cup in case anyone got some more beef, I can eat them again. I made a promise to beat their ass up like a dinosaur, if I ever meet them again. Fuck your big bro. We the ones that got it when the rent's slow. I make it happen again, I'm back to rapping again. 808 slapping again, light it and pass it again. Know what I'm packing again, I'm an assassin again. I shoot dice, yeah, gamble with my life, yeah. No invites, yeah, keep my circle tight, yeah. All my hoes, yeah, keep that sugar spice, yeah. For the bros, yeah, I do nothing twice, yeah. I got a combination, knew a safe in the back of the bank that be storing my shit. Just had a conversation with a girl that I dated, now she out here whoring and shit. I got a reputation to be going and showing up 4 a.m. and shit. I had an altercation down in Florida, I threw his face in the Florida shit. Fuck a bitch, though. Y'all ain't want us before we was rich, ho. I can't go back to the shit, I need a castle and shit. I'm on some Dracula shit. I used to have to heat up pans of water to shower, but y'all don't know half of this shit, no. I shoot dice, yeah, gamble with my life, yeah. No invites, yeah, keep my circle tight, yeah. All my hoes, yeah, keep that sugar spice, yeah. For the bros, yeah, I do nothing twice, yeah. Diablo. Stop the debate if my name isn't mentioned in this generation. It's one of the greatest from lyrics to cadence. I changed the way rappers rock out on them stages. I saw people take it and they were more famous, so I ain't get credit. I had to be patient. I know people hate me just by my appearance. You motherfuckers can't be serious. Hey! I shoot dice, yeah. Gamble with my life, yeah. No invites, yeah. Keep my circle tight, yeah. All my hoes, yeah. Keep that sugar spice, yeah. For the bros, yeah. I do nothing twice, yeah. I shoot dice, yeah. Gamble with my life, yeah. No invites, yeah, keep my circle tight, yeah. All my hoes, yeah, keep that sugar spice, yeah. For the bros, yeah, I do nothing twice, yeah. Diablo. The last album was like a year and a half ago? Yeah, 2016. Yeah, oh wow. 17. Oh, okay, yeah, yeah, you've had a whole lot of shit happen in between them. Radio Universidad Veracruzana. Cambio de régimen. Cambio de régimen. La señal universitaria. Am I wrong for being lost? The pressures of being boss, exhausted. Every bone in my body, I can't walk. I don't talk, I scream, I don't stop to think. I'm so close to the dream that I can't go to sleep. Ironic, I know, so I need more chronic to roll. Trying to find what's more important, the money or my soul. It's cold, I'm low, I'm caught between the roads. Under the Hollywood sign, you get blinded by the glow. Yo, how could you look me in the face? You sat at the table with my daughter promising you got us right after you finished saying grace. Why don't you tell her what you're hiding in the bank? It's time to cut my lawn and see the snakes. It's time to tell the truth to every fan who doesn't understand that it's because of you they had to wait. While you left me here to deal with all the hate, I still smile but feel so fake. It's no sun, the clouds are opaque. So much shade I read on one page. I can't even look at your name without getting the shakes. What a mistake, look how you take, what doesn't belong to you, this was a rape. In the face, send us both to heaven. I'ma keep a blade on my leather so I can kill you at the gate. First place, is it worth it when you see it's all? Two-faced, tryna fit into a world with no new space. Commit third-degree murder, what for? Tryna play me like a Hollywood whore. First place, is it worth it when you see it's all? Two-faced, tryna fit into a world with no new space. Commit third-degree murder, what for? Tryna play me like a Hollywood whore. I woke up sweating, tryna forget I'm in the mansion. Cause fans are mad at my expansion. And my friend I thought was family who'd always understand me got offended cause he jealous we supposed to be at the Grammys. I'm asking, when did pride and passion get mistaken for handouts and ass kissing? The fact is I made it from trailer trash to Saks Fifth. Took it from underground to massive and the come up was classic. Back when white boys rap, they getting they ass kicked. I was battling putting these rappers in caskets. I was walking home getting jumped after classes. Tell me why all my haters mention that shit. Now my rent is due and I'm a tenant, getting by with no credit. Got residue do from a sedative, I ain't get from the medic. My schedule is so fucking hectic, but still I'm in debt. I'd be better off dead, so life insurance keep my family fed. It's because of y'all, I couldn't separate from my career. Because of y'all, I hated myself for so many years. Because of you, you ain't never gonna see me trust. Even if I got a wife, she just somebody I fuck. First place, is it worth it when you see it's all? Two-faced, tryna fit into a world with no new space. Commit third-degree murder, what for? Tryna play me like a Hollywood whore. First place, is it worth it when you see it's all? Two-faced, tryna fit into a world with no new space. Commit third-degree murder, what for? Tryna play me like a Hollywood whore. City of angels. Sun's out, pink sky when you come down. Empty in the driveway, caffeine for the heartache. Never wanna have it my way. Yeah, I fuck up and lose control. Burn so many bridges, got nowhere to go. Bitches got these motives like Anna and Nicole. I'm smoking cigarettes alone until it burn a hole in my lungs, in my soul, in my denim coat. Same place I'ma keep that knife if I'ma slip my throat. This shit ugly, I was just with Nipsey, now he ghost. They even got my homie Pete out here like fuck the jokes. Damn. All alone in the glass house. Just keep it going. Fly away till the sun's out. Pink sky when you come down. Sometimes I wanna fucking scream or run away, I don't know. Hey, life's been hard since 17. I've been through hell, I think I'm somewhere in between. Caught in purgatory, I can paint the scene. Everything turned to a nightmare from a dream. Look, wish Lil Peep and me had spoke, but I can't get that back. Just came from Pittsburgh, damn, I miss my homie Mac. Yeah. Last time I got off the stage, I looked Chester in the face. But now he gone and ain't no going back. Why don't you throw me in the coffin? Bury me in gold chains. Throw me in the coffin. I'm waiting on the rain to come and wash it all away. Why don't you throw me in the coffin? Bury me in gold chains. lately I've been sick of living and nobody knows how I'm really feeling. I always hated to smile, but I keep what is killing me hidden inside. I didn't sign up to be the hero, but I don't want to wind up a villain. I put my daughter to bed, then attempted to kill myself in the kitchen. Yeah, I should've screamed, but nobody listened, so I passed out with the blood dripping in this glass house, feeling like a prison. Me and death keep tongue kissing. I just fell out with my little bro. The life getting to us, the drink getting to us, the drugs getting to us. It's highway to hell, and everybody knew it. The fuck are we doing? I'm feeling like, why don't you throw me in the death? Till the sun's out, pink sky when you come down. Empty in the driveway, caffeine for the heartache. Never wanna have it my way. Buenos días, señor presidente. Soy Lourdes Piñasoria de Abarlovento Informa. Ayer se me quedó ahí en el micrófono una pregunta para usted de nuestros amigos de las redes sociales. Preguntan qué opina usted sobre el caso Lozoya, si podría esto implicar que el PRI perdiera su registro, dado que los recursos que se obtuvieron de Odebrecht, bueno, pues venían de una compañía extranjera y esto está penado. Esta es mi primera pregunta. Gracias. Bueno, lo tendría que resolver la fiscalía y ver si aplica la nueva legislación, el nuevo marco legal de considerar delito grave el fraude electoral y si está en la ley, ahora sí tipificado, y si la Fiscalía Electoral puede llevar a cabo esta decisión, si tienen ellos elementos para hacerlo, si hay marco legal para hacerlo. Hay que esperar a ver qué resuelven. Nosotros no tenemos la intención, la verdad, de afectar en lo particular o a nadie, ni afectar a partidos. Lo que queremos es que se termine con la corrupción y que no haya impunidad, que podamos purificar la vida pública del país. Y se hizo mucho daño con la corrupción y se llegaron a sentir algunos dueños de México con privilegios, con impunidad. No se podía tocar a los intocables y eso ya está pasando a ser parte de la historia. Y qué bueno, para que se entienda, es un tengan para que aprendan, de que una cosa es ser servidor público y otra muy distinta es ser ambicioso, vulgar, el querer ocupar un cargo, el tener una responsabilidad en el sector público para sacar provecho en lo personal o para favorecer a grupos o para favorecer a partidos. Esto ayuda mucho, independientemente de las detenciones, porque la justicia no solo es castigar, la justicia es prevenir. Si hay un ambiente de impunidad en donde se premia al corrupto, se le celebra, qué vivo eres, te colaste, cómo lo hiciste, eres un tonto si no aprovechas, estudia, hijo, para que cuando seas grande seas como don fulano, un reverendo ladrón, el que no tranza, no avanza, político, pobre, pobre político. La moral es un árbol que da moras y que sirve para pura cosa. Mi segunda pregunta, presidente, es con relación a la economía. Parece que el coronavirus pues ya llegó a la economía mundial. Se prevé que va a haber una caída de 280 mil millones de dólares en estos primeros tres meses y que la economía china podría dejar de crecer al ritmo que venía creciendo, un decrecimiento quizá de un punto. Y esto, bueno, pues afectará a todas las economías del mundo. Se prevé incluso que será hasta mediados del 2021 que la economía se regularice en materia global. ¿Qué es lo que está haciendo su gobierno, si nos puede compartir, para blindar la economía mexicana y que no suframos pues el rebote que va a venir necesariamente del coronavirus económico? Gracias por su respuesta. Sí, nosotros tenemos la ventaja de que, entre otras cosas, se decidió desde el principio fortalecer la economía popular, la economía familiar, invertir abajo para proteger a la mayoría de la gente. Esto lo estamos haciendo. Las dispersiones de recursos para los pueblos son únicas en la historia. El volumen de dinero que le está llegando a la gente de abajo, eso es importante. Y tuvimos también la suerte de que crecieron las remesas como nunca. Llegaron a 36 mil millones de dólares. Nunca se había recibido tanto dinero de nuestros paisanos a sus familiares. Por eso son héroes vivientes, porque todo ese dinero llega abajo. Adicionalmente, fue correcta la política de aumento salarial para garantizar más ingresos. Ayer se dieron a conocer los datos de empleo y de ingresos del Seguro Social. Hay un dato importante: el salario promedio de los afiliados al Seguro Social pasa a los 12 mil pesos mensuales. Es el más alto. Estamos hablando del salario promedio de más de 20 millones de trabajadores que están inscritos en el Seguro Social. Todo esto protege, ayuda. No estoy diciendo que hay jauja, estoy informando que hay recursos que se destinan a la mayoría de la gente para no resentir tanto la crisis económica. Nos ha ayudado mucho también el que se haya firmado el tratado, el que no se haya dado una ruptura con el gobierno de Estados Unidos. Esto no se dice porque no sucedió y no se toma en cuenta. Pero si nosotros hubiésemos optado por un enfrentamiento o si se mantuviera una política de choque con el gobierno de Estados Unidos y no se hubiese firmado el tratado, entonces iba a haber incertidumbre económica, financiera, cosa que no existe. Hay un ambiente de confianza en nuestro país. Yo sé que todo esto que estoy diciendo les molesta mucho a nuestros adversarios, que lo van a rebatir. Qué bueno, esto es diálogo circular, es polémica. Pero voy a dar un dato duro. En este año, por el coronavirus, entre otros factores, pero el coronavirus ha afectado mucho la economía mundial, lo que tú estás planteando. En lo que va del año, la única moneda que se ha fortalecido, se ha apreciado, a pesar del coronavirus, es el peso. Ojalá y podamos conseguir el dato. A ver si Carlos Torres nos los manda. Ya todos los servidores públicos están despiertos, o sea, se levantan a las 5 de la mañana. No hay que estarlos levantando. De modo que vamos a ver ese dato. Lo que tú sostienes es cierto. ¿Sí? Hay un ambiente internacional de incertidumbre económica, financiera, pero nosotros, afortunadamente, estamos bien. No es para echar al vuelo las campanas, pero sí se ha actuado bien. La Secretaría de Hacienda ha actuado muy bien. Los servidores públicos, Arturo Herrera, secretario de Hacienda, el gobierno en general, con mucha prudencia en el manejo de las finanzas públicas, no se endeudó al país. Miren, esto es del 31 de diciembre al 13 de febrero. Estamos hablando de 14 días, ¿no? Solo India y todo lo demás, corona checa, el yen japonés, han perdido. Y más, miren el real brasileño, del peso chileno, del mismo euro, peso colombiano. No quiero presumir, porque se enojan mucho. También por eso celebro que ayer el Banco de México haya bajado la tasa de interés al 7%. Ha estado bajando la tasa de interés. Esto ayuda porque hay más posibilidad para la obtención de créditos. O sea, cuestan menos los intereses y se impulsa más el crecimiento económico. El Banco de México es autónomo. A nosotros nos interesa mucho que se decida en el Banco de México con profesionalismo, de manera técnica, sin intervención política. Por eso nuestro respeto a la autonomía del Banco de México. Tiene dos funciones, una que es importantísima, que es el control de la inflación, porque si no tenemos control de inflación, pues podemos estar hablando ahora de que el salario promedio y el seguro social es el más alto, pero con inflación eso es relativo. Esa función del Banco de México es importantísima, control de inflación. Y lo otro, que no es su función principal, pero que debe de tomarse en consideración, y lo están haciendo, es el impulso al crecimiento económico. Estas son las dos cosas. Eso es lo que puedo comentarte. De todas formas, estamos preparados. Hacienda lleva un seguimiento de la economía diario y pues no se ve que tengamos problemas en lo económico, en lo financiero. Inclusive hay signos de que vamos a crecer. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM, la señal universitaria. Cambio de régimen. La señal universitaria. La radio explícita. La radio explícita. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cada día. Radio Universidad de Veracruzana, comunicación y diseño en cada día. Así, cada día. Así. Así. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. La señal universitaria. Comunicación y diseño. Desde Jalapa, Veracruz. Veracruz. En línea. En línea. Desde Jalapa, Veracruz. Veracruz. En línea. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. En línea. Te invitamos a seguir nuestra habitual programación en línea, disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en internet, www.uv.mx. Desde Jalapa, Veracruz. Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. En línea. Radio Universidad Veracruzana. 90.5 FM. La radio explícita. La señal universitaria. Yeah, this one's for the mama that I never knew. I took acid just to burn all of my memories of you. I guess now I really wanna know the truth. How'd you leave your only child at 9 for another dude? Took that pain and punched my father in the stomach till he bled. Hit the store and stole a 40 and took that shit to the head. All the years that you ignored me left me sleepless in the bed. I hope that he got some kids because your only son is dead. My revenge, got it in the end. I'm so hard to reach, you won't see me again. I spent 20 years waiting on the stairs. Now I'm finished thinking anyone will ever hear these prayers. If I die before I wake, smoke me out of heaven's gate. Bring me back to life on Sunday, pour me up the devil's drink. Wake up, go to work on Monday, grind it out for 7 straight. You showed me that just because we're blood don't mean we relate. All my dark days came in the summer. All my thoughts changed, now I'm the loner. Everything stayed, you were the runner. Watched the train go away through the tunnels. Hold up, stack my money up just for a rainy day. Play with MGK and I will pull away where you stay. I die for my brother, I don't have nothing to say. I die when my baby mama told me I was fake. I got real shooters, they ain't worried about a case. I got people talking but won't say shit to my face. EST for life, my ops all rolling in they grave. See me doing good, I put that work in like a slave. Up all night, mind cloudy, don't be spooked. If I show you love, then will you always tell the truth? Feel like I'm going crazy, couldn't trust no one but you. Suicidal thoughts keep telling me jump off the roof. If I die tonight, no, I ain't got nothing to prove. CSI gon' say we was the realest in the room. Fuck with mine, I kill, cause I got everything to lose. Fuck with mama, you know what I'll do. If I die before I wake, smoke me out of heaven's gate. Bring me back to life on Sunday, pour me up the devil's drink. Wake up, go to work on Monday, grind it out for seven straight. You showed me that just because we're blood don't mean we relate. All my dark days came in the summer. All my thoughts changed, now I'm the loner. Everything stayed, you were the runner. Watched your train go away through the tunnels. Radio Universidad Veracruzana. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. La señal universitaria. Welcome. Should I do something like that? Do the like right in, like in between that. A little scarier, more Dracula. Well, welcome. Dracula Slayer. Welcome to Hotel Diablo. I am your baggage claim man. I am your bellboy, Dracula. How may I suck your tits? Take your bags. Hello. Dracula, is that you? Ah, you caught me, yes. let me do a run of that. Hold on. Fuck that. It's not funny. I just spent too many minutes watching little videos of shitty wannabe rappers dissing me. I just spent the winter living after someone tried to send a kill shot missing me. Young Blondine and the Double X Mob got a gang out in Sicily. Why you think they call me the gunner? I'm popping off on anybody if they trigger me. Black and yellow jacket on like I'm Kill Bill. Grew up strapping and I still will. We can take it back to 2012. I was trapping on the tour bus with Meek Mill. Take it back to Cleveland when a gay chase. 17 years, no plea deal. 2014, when the people try to rob me in the lobby, I bet they can feel the feet still. Point on my enemy soon as they mention me. Call an assembly, pick up a pen and put you out your misery. Written in history, it was gonna happen eventually. I just can't wait till the day that I run into you physically. For everything that I went through mentally, when it felt like everybody in the world was against me. When all the critics in every article tried to offend me. My daughter slapped a kid but talk about me in elementary. We ain't playing, it's deeper than the fame. People getting jacked for disrespecting the family name. Two chopsticks, no low main. High low tips, got no name. Bust them shits with no aim. Like it's Bird Box, but the blindfold is a black flag. This time to cover my face, the dash cam just saw me killing everybody. I got off on floor 13, no in between. I roll my weed with Fontaleaf. I chop my coke on hotel keys. I chopped his face like Constantine. Constantly get deja vu. I see me when I look at you. I never die, I multiply. So don't cry at my funeral. I just spent too many minutes watching little videos of shitty wannabe rappers dissing me. I just spent the winter living after someone tried to send a kill shot missing me. Young Blondine and the Double X Mob got a gang out in Sicily. Why you think they call me the gunner? I'm popping off on anybody if they trigger me. What would the generation of hip-hop be without me here to piss y'all off? I see the blogs, I read the comments, I'm confused, I need to pause. Look at y'all waiting on me to fall off while I'm looking to chop. I'ma sweeten the Waldorf. I sold 40 million records, I ain't even 30. Give me 20 seconds, I'll list 10 movies that I've been in. One legend that tried to fuck with me and then got the venom. One publication that said that I will never be in it. One agent that told me without her my career's finished. And I couldn't give a single fuck inside my cerebellum. Y'all award show suck, go tell them. We ain't sucking no dick in the 21-6. Brought O's to the land like Beckham on the 13th floor with a weapon. I heard that they call me, yeah, let 'em in. I got something for 'em, yeah. Please forgive my sins. Blood on my round floor, and yeah, I can't wash this shit. Wake up, say good morning, yeah, like I forgot. I got off on flow 13, no in between. I roll my weed with Fontaleaf. I chop my coke on hotel keys. I chopped his face like Constantine. Constantly get deja vu. I see me when I look at you. I never die, I multiply. So oh, don't cry at my funeral. That motherfucker ride of music all night when I'm rolling dirty. How many times you gon' play with death before you 30? But I'm chosen, so I'm rolling with 11 on my clothes. It's on a mission to get rich like Danny Ocean. How we rolling all through traffic with this mob apparatus. These people want me in a casket, still I'm rolling. I heard heaven got a place for me there, but I don't know if I'm going on. Smoking on Sequoia, running from a paranoia. Hollywood want me to come and live and die in California. I ain't going out like River Phoenix. I wanna enjoy all of the spoils. I'm a golden boy like Oscar De La Hoya. I'm a soldier, masked up like it's the end of October. Blowing Doja in the streets with Manny Fresh down in the Noya. I done told ya, when it comes to beef and I ain't kosher. Bought a cobra just to keep you snakes closer. I can spy a motive, y'all can try and clone us. Get them lines quoted, but him and I know this. A lot of my opponents hold their eyes open. Rip out the hearts and let them all die soulless. This that motherfucker ride of music. This that motherfucker ride of music. Eastside. This that motherfucker ride of music. This that motherfucker ride of music. All night when I'm rolling dirty. How many times you gon' play with death before you 30? But I'm chosen, so I'm rolling with 11 on my clothes. It's on a mission to get rich like Danny Ocean. How we rolling all through traffic with this mob apparatus. These people want me in a casket, still I'm rolling. I heard heaven got a place for me there, but I don't know if I'm going on. I heard them say they want the old gunner. Fuck them, I still turn coyotes into roadrunners. Fuck a family, I'll leave your ass with no brothers. It ain't no love when you become a man with no mother. That's what it was, I used to get my ass beat just because. I ran away, hit the trap, they couldn't make me budge. Junior year, my homie selling crack right off the bus. Knew that I wasn't turning back when I got cuffed. Fuck a charge, this the territory, y'all don't wanna march. Cemetery full of graves, I can finish what you start. Lost a milli when they sued me for a fight inside a bar. I hope you pussies think of me every time that you see the scar. It's that motherfucker ride of music. It's that motherfucker ride of music. Eastside. It's that motherfucker ride of music. It's that motherfucker ride of music. All night when I'm rolling dirty. How many times you gon' play with death before you 30? But I'm chosen, so I'm rolling with 11 on my clothes. It's on a mission to get rich like Danny Ocean. How we rolling all through traffic with this mob apparatus. These people want me in a casket, still I'm rolling. I heard heaven got a place for me there, but I don't know if I'm going on. 24/7, I keep my eyes open, ready. All these signs show me they want me gone like I'm Machiavelli. On the cross when they cross me over, over something so petty. Kill them all, even if I die like Method Man did in Belly. I am Gun Kelly, ain't shit you can tell me. Get me drunk and mad enough, I go pop the trunk of the Chevy. I'm a dad and a savage, this is not an image like Eddie. Rap for currency like I'm Spitter Andretti. And let it fall like a Fetty. Ball for my dogs that they got locked in the celly. And fuck the one that turned on me, I won't never forget it. You learn, it's your own homies, you knew since the beginning. I see you winning and they wanna see you finish. God damn. Damn fun. This damn fun. Short doors, Doug Norris. Truck Norris. He the nigga truck. Man, nigga, you gotta really close your eyes so you realize what Chuck Norris even look like. That nigga was good for the damn. Truck, that nigga look like Chuck. Pull up, like, Truck Norris. Hey, y'all niggas. Hey, Buck Norris was funny, but Bay's Norris. Bay's future gonna come out, like. That means gonna be a gift. He gonna have that same. Hoy, sí, a ver, ya, una, ¿no? Ciudadano presidente, mi pregunta es esta. Desde el pasado 2 de julio inició un bombardeo de mentiras, exageraciones y medias verdades. Una guerra de fake news por parte de la prensa tradicional, la prensa decadente, sumisa, dependiente del gobierno en lo económico y en lo editorial, que no respondió a la sociedad, pero que por fortuna se dieron estos aparatos, que con esos aparatos se tiene una nueva prensa alternativa, una prensa que sí hizo su trabajo, como la prensa de Carmen Aristegui, que dio una investigación profunda de la Casa Blanca, una prensa como Quinto Elemento o Animal Político. Presidente, este bombardeo de fake news hablan de que el presidente está enfermo, de que nuestro país se va a ir al carajo, de que no hay medicinas, de que no hay gasolina. Mi pregunta es, en la próxima arenga que usted hará el domingo 15 por la noche en Balcón Presidencial, ¿usted llamará a la unidad nacional a dejar atrás la polarización y a informarles que usted trabaja arduamente por sacar a México del despeñadero? Bueno, no debemos de preocuparnos demasiado por los cuestionamientos. La crítica es consustancial a la democracia y lo dije en mi informe, hemos corrido con suerte. Maquiavelo decía que la política era virtud y fortuna. Cuando hablaba de fortuna, quería decir suerte. Y sí, la verdad que la suerte cuenta en política. Entonces, a pesar de que estamos llevando a cabo cambios profundos, porque si ustedes revisan solo las modificaciones a la Constitución y a las leyes en estos meses, van a encontrar que hay cambios de fondo en el marco legal, muy contrario a lo que se aprobaba en el periodo neoliberal. Por ejemplo, delito grave la corrupción, delito grave el robo de combustible, la extinción de dominio, el crear el instituto para devolverle al pueblo lo robado, la ley de austeridad que está a punto de aprobarse. Hay, por ejemplo, así como existe esta oposición a que se castigue a los que emiten y trafican con facturas falsas, así también la oposición ahora está en contra de que el que trabajó en el gobierno no pueda ir a trabajar a una empresa, a un banco, con el que tuvo relaciones. Se está estableciendo en la ley de austeridad 10 años. Tendrían que pasar 10 años para que el que estuvo en Hacienda, o en Gobernación, o en Pemex, o en cualquier dependencia, se vaya a trabajar a una empresa, a un banco. Que ya no sigamos con lo mismo. Lo voy a decir con respeto. Pero durante el gobierno del presidente Zedillo, se entregan los ferrocarriles nacionales y termina él y se va a trabajar de consejero a una de las empresas que se quedaron con los ferrocarriles nacionales, a una empresa extranjera. Casi todos los que fueron secretarios de Hacienda en el periodo neoliberal, trabajando con empresas o con bancos. Bancos que ellos rescataron con dinero público, con el FOAPROA. Los secretarios de Energía, directores de Pemex, todos trabajando en empresas petroleras, como asesores, como miembros del consejo. Un expresidente, miembro de un consejo de una empresa extranjera dedicada a venderle energía eléctrica al gobierno. ¿Qué es eso? Tiene que haber una separación tajante. Una cosa es la función pública, el servicio público, y otra cosa es el sector privado. No debe de haber esta mezcolanza, este contubernio. Y dicen ahí, estuve leyendo en un periódico especializado en finanzas, buen periódico, por cierto, lo recomiendo, El Financiero, que habían servidores públicos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que tenían su renuncia ya debajo del brazo, porque si se aprobaba esa ley de austeridad con esa limitación, presentaban su renuncia. Quedan en libertad. No va a faltar quien los pueda suplir. Pero no podemos mantener esos abusos. Imagínense un director de Pemex que conoce sobre el potencial petrolero que hay en el país, que conoce porque se pagó con dinero del presupuesto, dinero del pueblo, se pagaron estudios de exploración, se sabe dónde está el petróleo, y luego viene una reforma y se entregan bloques a empresas. Y ese funcionario de Pemex se va a trabajar a una de esas empresas y da la pura casualidad que esa empresa obtiene un contrato para extraer petróleo en un área, y ahí donde perforan hay petróleo. Y además

Universidad de Veracruzana, la señal universitaria, una radio de México. La señal universitaria.